Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. I'm not asking for another chance. I just want to know why. There's no easy way out. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa número 19 de Guantes de Lobo Radio. Como siempre digo, increíble pero cierto, hemos logrado ya hacer 19, la semana que viene será el 20, intentaremos pues hacer algún programa más especial, a lo mejor de algún tipo de recopilación. Esta noche se prevé muy muy interesante, vamos a hablar de toda la actualidad española, internacional, que hay mucho, Campillo, Tabor is Cloud, las palabras que bueno, muchos de vosotros ya sabréis tan inoportunas y espero que se las trague. Que ha dicho acerca de nuestro campeón Gabriel Campillo. Y bueno, tenemos miles de cosas de las cuales vamos a pasar a hablar. Así que comenzamos. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Pues buenas noches a todos una vez más. Muchas gracias por estar ahí. Esta noche vamos a contar también, como siempre, con Patricia Bertomeo y Javier Muñoz. También comentaremos nuestra velada, avances, historias, bueno, absolutamente todo lo que la actualidad que nos ha ido pasando. Pero vamos a centrarnos, como siempre, en las veladas pues, que se desarrollan hoy, mañana y los próximos días. La primera velada de la que queríamos hablar es una velada en Olías del Rey, en Toledo, muy cerca también de donde vamos a hacer la velada en Illescas. Es una velada en la cual está siendo en este momento. Ha comenzado a las 9 de la noche en el Polideportivo Municipal de Olías del Rey, en Toledo. José del Río contra Benjamín Robles. Benjamín Robles, un boxeador que ya peleó contra Javi Vega. Javi Vega le ganó bien. Ha peleado mucho en España. Iván Martínez del Fénix contra Albert Sparikov. Y con la participación de Doramas, el cazador placeres, que viene de Canarias, y Emilio Pop. Va a haber también algún combate amateur. Así que bueno, el cartel, pues bueno. Doramas Placeres es un buen boxeador. Luego hay otra velada que bueno, acaba de comenzar, no creo ni que hayan saltado al ring, en Tarrasa, en Barcelona, que comenzaba a las 10 de la noche en el pabellón municipal Camp Arelleda, en la calle Europa número 18. José García organiza esta velada, va a ser amateur, 9 combates, entre los que bueno, sobre todo hay que destacar a Evan Rubio, que es exjugador del FC Barcelona B de fútbol, y bueno, él lo cambió por el boxeo. Van a participar también competidores del Club Tarrasa y de García Team. Y otra velada, que esta ya bueno, va a ser la semana que viene, en la ciudad de Gijón, otro homenaje que se suma una vez más al homenaje a Javier Castillejo, que bueno, últimamente debe de estar viajando, fin de semana a un sitio de homenaje, fin de semana a otro. Bueno, no está mal que, como siempre decimos, que se lo maneje. En el Palacio de Deportes de Gijón, a las 9 de la noche, el viernes que viene. Va a haber 16 combates, 8 en categoría amateur, 7 neoprofesionales. Y bueno, pues como cabeza de cartel, Aitor el Diamante Nieto se va a enfrentar a Frederic Ayenebou. Ya hemos hablado de Frederic aquí en varias ocasiones, pues que había disputado algún título importante y demás. Luego otra velada. Buenas noches, Javier, buenas noches, Patricia. Buenas noches, Álvaro, buenas noches a todos. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues bien, aquí liado, en la radio. No fastidies. Pues sí, yo que te estoy cenando por ahí, tío. Pues otra velada que va a ser en Madrid. Va a ser el fin de semana que viene, el día 4. Va a ser en el pabellón Sage 2000, en la calle Escalona, número 59. Muchos ya habréis ido, que la organizada por Rimmer, ya habéis ido a ese pabellón, me refiero, por Rimmer Box y el Club Deportivo Barceló. Como pelea más destacada de todas, desde mi punto de vista, y creo que cualquier aficionado al boxeo, hay dos: la de Sergio Romero contra Lillo, contra el Ángel Lorente, que viene de Palma de Mallorca. Y la de Mohamed Mouravid, tiene una pelea solo contra Cristian Morales. Y luego otra, Iván Ruiz, el zurdo, que bueno, he estado viéndole entrenar y está fuerte. Y luego otra pelea también, lo que pasa es que bueno, Sergio Camúñez va a pelear contra Damián García en el peso pesado. Ahí se prevé un caos bastante importante. Pues a mí, hombre, como dices, donde está el boxeo, donde va a estar el boxeo en esa pelea, es con Romerito, que estuvo con nosotros hace tres programas, me parece que fue, que más estuvo uno de los mejores entrevistas que hemos hecho, yo creo. Sí. O sea, no por nosotros, sino por el entrevistado. Y el siguiente, bueno, Mohamed El Mouradid, pues empezando. En el fondo todavía pues que le queda mucho rodaje, muchas cosas por ver. Pero yo el que tengo, o sea, verdaderas expectativas, o sea, verdaderas ganas de ver, es a Damián García. Damián García, que en pocos días va a hacer otra pelea en boxeo. Hay que recordar que Damián García viene del K1, del K1 me parece que es. Bueno, tiene un porcentaje de caos bastante importante. Pero verdaderamente espectacular. Además, si vosotros lo veis, casi todos los caos que ha hecho en K1, pues de piernas, si hay alguno, yo no he visto ninguno. Son todos de manos. Sí. O sea, todos de brazos, con lo cual tiene un poderío, un tren superior, pero poderosísimo, o sea, brutal incluso, un armario ropero. Y está pues un boxeador, es un boxeador en el fondo, o sea, ha pasado cada uno, pero lo que ha hecho durante ese tiempo en cada uno ha sido boxeo. Hombre, yo también creo que la pelea también puede estar en Sergio Romero. Precisamente lo que tú estabas diciendo el otro día, aparte le preguntamos de cómo se quedó con ese resentimiento, por así decirlo, no sé si decir la palabra resentimiento, con cuando estuvo en Canarias y tal, que le abrieron, le pararon. Sí, contra Cristian Pluto. Sí, sí, yo creo que va a llegar con fuerza, pisando fuerte. Y yo creo que ahí puede haber un gran combate. Bueno, para los que no lo sepan, ellos ya pelearon. Ganó Sergio Romero la primera. Fue una pelea muy disputada y creo que Lillo va a venir con muchas ganas. Hay que volver con muchas ganas y con mucha confianza. Hay que recordar que Lillo, los dos últimos combates, bueno, no ha ganado a desconocidos precisamente. Ha ganado a nuestro amigo David. Hombre, no quiero decir con esto que Lillo no sea nuestro amigo, pero me refiero, o sea, de cercanía, David Sánchez lo ganó bien además, ante Sergio Maravilla Martínez en Sage 2000. Y la siguiente pelea ya en su casa volvió a ganar y volvió a ganar bien, con lo cual es un boxeador que viene con muchísima confianza. También es alto, muy alto para su categoría, con lo cual vamos a ver una pelea excepcional con dos boxeadores que siguen para arriba. Pues el que estoy seguro que está ya preparadísimo, con una preparación excepcional, con un boxeo exquisito, probablemente el mayor talento español que tengamos en nuestro país, es Rubén Barón, un Rubén Barón al que vamos a llamar en estos momentos para ver qué tal se encuentra y comentar un poco con él, pues cómo ve la velada a su rival. Sí. Rubén. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Que estamos aquí en directo en la radio, que era para saber un poco cómo estabas de los entrenamientos, cómo iba todo. Ah, pues muy bien, la verdad que estaba sentando muy fuerte, estoy muy muy bien, estoy prácticamente, bueno, estoy 2 kilos por encima del peso, y bueno, la verdad que estoy muy contento y está siendo todo perfecto. Y bueno, cuéntanos, tu rival nos ha dicho que es muy encajador, ¿verdad? Sí, me han dicho que es un... no he visto ningún vídeo de él, pero la referencia que tengo de él por un compañero que es georgiano, que ha aguantado con él y tal, pues dice que es muy fuerte, va siempre hacia adelante. Y vamos, que se toma como una bestia, que no, que aguanta mucho. Bueno, Rubén, vamos a sortear esta noche también un guante firmado por ti. La semana pasada sorteamos uno firmado por Petia. Bueno, aún no nos lo ha firmado, pero vamos, para la velada. Y vale. Bueno, era también para darte las gracias pues por este guante que vas a firmar a algún afortunado que le tocará esta noche. Y nada, y ver un poco, pues eso, los entrenamientos que estás haciendo, que nos cuentes, pues un día tuyo, por ejemplo, de entrenamiento. Pues ahora mismo, por ejemplo, pues me levanto a las... Ahora, por ejemplo, esta semana me levanto pronto porque tengo que trabajar, di clases en un gimnasio en Alcalá de 10 a 1, y luego me voy al Barcelona, entreno allí más o menos de 1:30, 3:30, más o menos, y luego voy a Como, descanso un poquito a las... Me voy a entrenar el físico por la tarde. Esta semana, por ejemplo, hago corro y luego doy las clases de 6:30, 9:30. Trabajo también dando clases. Y, pero por ejemplo, la semana que entra, pues empiezo a correr a las 7 de la mañana y luego por la tarde hago el boxeo. Depende, pues, como cualquier boxeador, ¿no? Que compita, pues, por la mañana el físico, por la tarde el boxeo, o por la mañana hago sobre el mediodía el boxeo, lo que es la sala de boxeo, sacos, guantes, manoplas, todo con entrenador, y por la tarde-noche la carrera y las pesas y eso. Ajá. Bueno, hay varios, este fin de semana hay otra velada en el Sage 2000, en la que, bueno, Sergio Montes, por ejemplo, que también entrena contigo, ¿verdad? ¿Cómo ves a los que van a pelear del Barceló? Sí, pues como Sergio Montes se guantea un par de veces, el chaval está con muchas ganas, es un chaval bastante serio, la verdad que estaba, le veo bien, veo todo bien, sobre todo al que le veo muy bien, que creo que puede hacer cosas importantes, es a Aray, un chaval que es marroquí, que debuta, que es muy jovencito, tiene 20 años, 19 años, y la verdad que está muy bien, va a ser un gran profesional, lo veréis, no hay mucho que hablar más, creo yo, vamos. Hola Rubén, soy Javier Muñoz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, mira, acabáis de hablar, Álvaro y tú, que el boxeador con el que te vas a enfrentar, que es un boxeador que recibe mucho castigo, o sea, que es buen, que come mucho en esto. Entonces, sí, me han dicho que las toma mucho, sí. Entonces, en ese sentido, aparte de preparar el plato y la cuchara para que sea cómodo, esto, ¿tú estás preparando un trabajo específico? No sé, ¿más pesas, un saco más pesado? ¿Estás haciendo un trabajo específico para este tipo de boxeadores o estás como siempre? No, yo la verdad que estoy entrando fuerte. Llevo ya desde la pelea con el Campeonato de Europa que no he parado, estoy con muchas ganas. Y la verdad que venga bien porque debe dar duro, ¿eh? Estoy con unas ganas tremendas, o sea, que venga bien, me gusta que venga hacia adelante, que es un boxeador que de la cara, o que a mí esas peleas son las que me gustan. No un boxeador que al primera de cambio pues se caiga o no sé. Yeah. O sea, me estoy entrando bien, estoy muy entrenado y con muchas ganas, sobre todo de pelear. Y pues... de hacer ya algo importante. Hola Rubén, sí. Soy Patricia. Hola, ¿qué tal? Hola Patricia, ¿qué tal? Yo te quería hacer una pregunta un poco ya más, otra vez volviendo a lo de los entrenamientos y tal, que me he quedado ahí escuchándote. ¿Tú das clases incluso, o sea, una semana de la velada también sigues dando clases o ya te enfocas ya solo en la pelea y ya no das clases? No, la semana de la pelea lo de mejor, ya le dejamos menos, dejo a un ayudante ahí, le dejo ahí. La semana de la pelea voy, entreno con los chavales, pero yo ya no hago nada, yo estoy ahí yo voy a correr, hago el boxeo ahí, no, ya entreno en mi gimnasio, no entreno en Madrid. Juego hoy un día, pero ya esta semana para mantener el peso más que nada. Ah, muy bien. Pues nada, Rubén, desearte muchísima suerte, que obviamente estaremos allí. Y nada, darte las gracias por atendernos y bueno, estos días seguimos en contacto. Vale, desde aquí dar las gracias a vosotros, que estáis haciendo un trabajo excepcional. Y bueno, ojalá siga todo como estáis haciendo, porque estáis haciéndolo muy bien. Muchísimas gracias, muchas Rubén, gracias. De verdad. Muchas gracias, un abrazo, Rubén. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Oye, qué mala suerte, macho, tener que sacarte un visado, hacer tantos kilómetros para que te vengan y te peguen, ¿eh? Es que no lo digas muy alto, que todavía no se sabe. Bueno, tampoco me entiende, con lo cual, o sea, que por eso lo digo, si no. Bueno, ahora veremos, bueno, ahora, estos días nos está llegando más información de este boxeador. Rubén, del que hablaba, era de George Csiklauni, que es su... ¿Su rival? Su compañero de entrenamientos. Ah, el que peleó contra Dani Pérez Salido, que por cierto lo hizo muy bien. Que nos encantó. Lo hablamos en su momento. Nos gustó mucho y él ha guanteado con él allí en Georgia. Entonces sabe de lo que habla. Es decir, es un boxeador duro como el acero, vamos. Sí, porque además Csiklauni, que si vosotros os acordáis, tampoco era manco. No lo era. Ni tampoco le faltaban dientes para seguir comiendo. O sea, yo no sé lo que les hacen en Georgia. Yo les pegarán con una estopa o algo así. O les pasa la piedra pobre, desde que son pequeños. Porque vamos, vienen o con una costra. Pues no sé si os acordáis vosotros del capítulo de Los Simpson, en el que Homer se hace boxeador. Sí. Que le dicen que es porque tiene 7 centímetros de cráneo y que por eso no le llegan a esto. Pues es que yo creo que son así, macho. O sea, es increíble el castigo que pueden asumir esa gente. Pero además no te creas que es un castigo que dices: oye, yo me escondo en la esquina, me meto entre las cuerdas y, oye, aguantar todo lo que tú puedas. No, que van para adelante. Como hizo Ali en Zaire. Uh-huh. El tío, bueno, también hay que saber la intrahistoria aquella, que decían que Angelo Dundee y fue antes con un destornillador para aflojar las cuerdas y ese tipo de cosas. Pero no. O sea, estos siguen recibiendo, pero macho, o sea, es que como si tuviesen una pared detrás que se va moviendo con ellos. Para adelante y, hombre, también ese tipo de boxeo igual hasta le conviene a Rubén Barón. Rubén Barón, que es un estilista, un tío que conoce muy bien el boxeo, que conoce muy bien su boxeo, que también es una cosa muy importante, está muy rodado. Que un tío le venga hacia adelante, que no se tenga que meter en marrullerías, pues es el tipo de boxeador que le puede permitir desarrollar todo su potencial boxístico, que es en el fondo lo que estamos deseando ver. Desde luego. Y otro que va a pelear contra otro georgiano va a ser David Sánchez. Un David Sánchez que, bueno, ya comentamos la semana pasada que estuvimos viéndole entrenar y, bueno, que estaba muy fuerte, está con más ganas que nunca de demostrar lo buen boxeador que es. Y bueno, vamos a intentar llamarle también. Hemos quedado con él en que nos cuente. Nos gusta siempre saber un poco la actualidad de nuestros boxeadores y sobre todo pues ver un poco en qué estado físico se encuentran antes de la pelea, como ya hicimos antes de que fuese a pelear con Vitaly Sivanov. Y bueno, estoy marcando el número A ver. Sí, que además ya le vimos entrenar, o sea, le grabamos y se vio un poquito ahí en el vídeo que hicimos de cómo entrenaba, pues que siempre viene bien que nos lo cuente él y nos diga. Efectivamente. Vamos a ver qué tal se encuentra David, que nos cuente un poco. A ver, que hoy estaba entrenando en la colonia. ¿Qué pasa, Laro? Muy buenas. David, ¿cómo estás? Estamos aquí en la radio. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Javier, ¿cómo estáis? Que nada, era para ver qué tal iba todo, cómo van los entrenamientos. Bueno, esta semana vamos a sacar un vídeo tuyo de todos los entrenamientos que has venido ¿sí? realizando. Y sí, los duros entrenamientos de CrossFit también. Y era para ver cómo estabas tú. Sí. Genial. Estoy, pues, cada día mejor. Cada día mucho mejor. Y eso que te voy a quedar esta semana, acabando esta semana, y luego la semana que viene también, pues ya la más fuerte, la última semana, también con los sparring y trabajando fuerte y muy duro. Y muy bien, me encuentro genial, me encuentro rápido, me encuentro potente, fuerte, muy bien, la verdad que bien. El día 11 allí, como decía en el eslogan, el día 11 allí estaremos y dar lo mejor de mí y haceros disfrutar y a ganar, sobre todo es eso, hacer una buena pelea y ganar. En eso es lo que estoy centrado ahora mismo. Bueno, tu rival nos han comentado un poco, bueno, también viéndolo en VoxRec, que es un rival muchísimo más duro de lo que parece. A ver, yo he estado viendo su palmarés, por desgracia no he visto ningún vídeo suyo, ni no sé nada, no tengo referencias de él, no sé absolutamente nada. Por eso, bueno, yo me entreno como siempre y yo voy a hacer mi boxeo y demás. Pero pues, viendo el palmarés suyo, tiene 9 victorias, 9 victorias, tiene 6 derrotas. Y bueno, de las 6 derrotas, pues viene de hacer un título a nivel europeo, en Inglaterra, 10 rounds. Ha peleado con Ali Ayad, que es un viejo conocido también, campeón francés, con Amor Ben Ali. O sea que es un tío que es un rival que se plantea una buena pelea. O sea, yo creo que va a ser un rival fuertecito, un rival... y me va a hacer trabajar, entonces yo por eso estoy entrenando, estoy súper preparado y para lo que venga. Entonces, bueno, el día 11 allí voy a darlo todo, ¿no? Y voy a ganar. Hombre, y a ganar. Este. Sí. Hombre, estamos viendo aquí el récord que tiene. Hombre, en un principio dices, bueno, pues es un récord que son 9, está un poco parejo entre victorias y derrotas, pero si tú te fijas en las derrotas, pues son en el Reino Unido, es en Francia. Reino Unido y Francia, ya con un nulo en Ucrania también. Un nulo en Ucrania, o sea que es que este tío tiene más carretera que la M40. Con lo cual, en total. Sí. Sí, no, nada, bueno, te digo. En total son 16, me parece que lleva 16 peleas. Lleva 16 peleas, 6, 9 ganadas, 6 perdidas y un nulo. Eso es, casi me triplican peleas a mí. Entonces, por eso para mí también es un reto más, es un peldaño más y una experiencia más. Yo sé que no va a ser un rival nada fácil, es un rival que tiene mucho ring, tiene mucho round, ya ha peleado 10 asaltos, ya ha peleado por un título, y es lo que te digo, se ha pegado de Europa, se ha pegado con gente muy buena, con Ali Ayab, con Amor Ben Ali, con Ray Trovers, el chico este, el inglés, y la verdad que, bueno, viendo su palmarés, voy a ir súper, estoy súper preparado para el día 11, por eso no voy a regalar nada. Entonces, que se prepare también bien él, porque el día 11 allí, bueno, eso por supuesto, voy a dar lo mejor de mí. Además, sí, sobre todo, es llamativo con lo joven que es, la de veces que ha cogido el latillo y se ha puesto a dar vueltas por Europa, ¿eh? Sí, es verdad, porque tiene peleas en Francia, en Manchester, en Inglaterra, lo que sí, también en Ucrania, creo que también tiene... Sí. Tiene peleas, o sea, tiene un palmaré bastante amplio para la que tiene. Y que te iba a comentar, David, también. También casi seguro, no es 100% seguro, porque bueno, esto del boxeo puede haber algún tipo de lesión alguna vez o lo que sea. Raúl Gil va a pelear también en nuestra velada. ¿Cómo le estás viendo a Raúl, que entrenas con él? Genial, Raúl le veo cada día mejor y genial, tanto físicamente como mentalmente. Es un chico que va a dar mucho plan en el panorama nacional y la verdad que yo le veo día a día trabajar, le veo la progresión que va llevando y va a dar mucho que hablar. Veo a Raúl, le veo muy bien, muy seguro y muy bien, la verdad que genial, a Raúl le veo muy bien. Pues nada, David, desearte muchísima suerte, ya solo quedan 2 semanas, como no vamos a estar ahí, y nada, darte las gracias por atendernos. Nada, chicos, gracias a vosotros, gracias por todo el apoyo también que nos estáis ofreciendo, pues, a los boxeadores, y nada, un gracias también a la afición, pues, por estar ahí, por preocuparse, y nada, y decir que allí vamos a estar el día 11, que vamos a dar lo mejor y vamos a ganar, y nada, chicos, a vosotros un saludo, aguanten el lobo y a seguir así con ese buen trabajo que se está haciendo. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, David. Un abrazo a vosotros, chicos, un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí estaba David Sánchez. le veo bien anímicamente, que eso es muy importante, es una de las partes fundamentales muchas veces. No, sí, justo iba a decir eso, que psicológicamente a mí me parece que es un punto muy importante, sabiendo quién es tu rival, qué ha hecho y a quién se enfrenta, y sabiendo quién eres tú. Y por lo visto él tiene muy claro quién es él y lo que va a hacer. O sea que para mí se le ve confiado. Yo, como a mí, para David, bueno, o sea, no voy a descubrir nada, que es un boxeador que me encanta, pero siempre le he encontrado que si tiene alguna pega, que esto, que tampoco es una pega, sino es un punto que juega. Hombre, que es el único así que puede estar en la cuerda floja, además lo he hablado con él, lo hemos hablado todos, y es que de vez en cuando el tío le entra un bajón, pero no físico, sino como si se desubicara dentro del ring. Sí, sí, sí. Y sin embargo, ahora, ¿cómo está hablando? El tío, ¿cómo está entrenando? Ha peleado hace 4 días, como quien dice, que lo estuvimos viendo, hizo un peleón espectacular, sí, contra nuestro amigo Bob Esponja. Y sin embargo el tío ahí se mantuvo, sí que tuvo el bajoncillo ese del tercer cuarto asalto donde tuvo el corte, pero vamos, en el momento en el que te cortan ya sabes la cosa que tienes que hacer para que no te corte. Con lo cual, esa combinación que lleva cogiendo seguido de ring, no ha dejado de entrenar físicamente, es un portento, y eso, vamos, o sea, es otra, no voy a volver a entrar otra vez porque no tenéis más que ver el vídeo. Sí. Es un tío que pesa 56 kilos y tiene más brazo que Álvaro, que mide 1,90, con lo cual sí. Es una cosa espectacular, y eso no le merma absolutamente nada en su velocidad. Tiene velocidad, tiene reflejos, tiene juventud, tiene ganas, con lo cual, y es un tipo que aspira absolutamente a todo. Lo único que le faltaba es eso, le faltaba rounds y le faltaba ring, que es como... Ojito, porque estamos viendo aquí en el récord de George Gachechiladze, que sí, es su rival. Jorge, para los amigos. Lleva 85 rounds boxeados. Y oh, David lleva 24. Pues que es una diferencia bastante abismal, ¿eh? Ya doble, casi, ¿no? Así. 24, además, tiene mucho mundo. Es un tío. Es que triplica. David lleva 5 peleas. Triplica las peleas de David. Triplica las peleas y David no ha peleado fuera de España. Ajá. Hombre, luego lo que pasa es que, claro, luego lo suples. David es un superclase, un superfísico, un super todo. Ajá. Lo único que le faltaba era, lo único exclusivamente que le faltaba para darle el paso de ser David Maravillita a quitarle el Maravillita, ser Maravillaza y ser la realidad que en el fondo ves, el potencial que tiene, que ser un gran boxeador. Bueno, ya lo es, pero ahora demostrarlo. Y demostrarlo, lo único que le faltaba es eso: ring y rounds. Única y exclusivamente. Bueno, desde aquí, mandar, como siempre, un saludo enorme a Adri García, Ricardo Pascual, José Pascual, Luis Martín, que aunque no se hayan diferido, Javier Chávez Portugués, Ana Gil Casares, mi hermana, Ceci Lamborghini, a Diana La Colonia también, y a Marcos Badal un abrazo enorme, a Joaquín Céspedes Salas, Ana De Anta, Raúl El Dragón Pérez, Paola Fernández Herrera, Juan Caballero, bueno, y sobre todo a Petia Petrov también, que nos acaba de publicar en el lobo, vamos, en el lobo, perdón, en el muro, vamos lobos, y nada, ya hablamos con él la semana pasada, esta semana también hemos estado mucho en contacto, y él está muy bien, está a tope, me está dando miedo, vamos, hasta lo que le puede hacer a su rival, vamos. Sí, macho, yo he estado viendo los vídeos, y lo cierto es que cada vez se parece más a mí, tío. O sea, yo estoy verdaderamente encantado cómo boxea el tío. No, fuera de coñas, es increíble. Es verdaderamente increíble. O sea, tú hay muchas veces que lo vemos y que lo hablamos y que dices, ¿cuándo un tío es un campeón? Solo con la forma que pega al saco. Sí. Solo con la forma como se mueve, solo la forma, hasta el rictus en la cara. ¿Cómo es él? ¿Cómo es una persona? La dedicación que le echa, ¿cómo es en general? Y es que tú, cuando ves a Petia Petrov entrenando, es un campeón de boxeo, pero mundial. Sí, sí, hemos estado viendo vídeos antes de otros boxeadores de otros países, también profesionales. Sí, de este país también. Y de este país, y comparándolos no, uno con otro, es como comparar el tocino con la velocidad. No. Digo, y aún así es una lástima, volvemos otra vez a lo mismo, de que no haya vídeos de los rivales en los entrenamientos y tal, porque estamos viendo a ellos y les, pero como nosotros los conocemos y los tenemos ahí, los vemos, los podemos ver y decir, joder, qué fuerte está. Pero claro, seguimos sin saber qué es lo que está haciendo su amigo. Claro. Porque su amigo no estará sentado en el sofá viendo la tele, supongo. Mira, yo no sé si lo habría dicho, creo que no lo he dicho. Me puse en contacto con varios boxeadores que, bueno, vosotros creo que sí que os lo he contado, pero al público no, creo que no. Me puse en contacto con varios boxeadores que habían boxeado y habían sido rivales, pues tanto del rival de Rubén como del de Petia como del de David, para ver si nos podían mandar vídeos para hacer un poco de visionar cómo afrontar las peleas, ¿no? Porque, bueno, estos son nuestros peleadores y los otros vienen de fuera. No hemos encontrado ni un vídeo de ninguno de los tres. Y estamos hablando de gente pues que lleva 30 peleas, un 25 peleas uno, el otro 15, el otro 20 y tantas. Y no encontramos absolutamente nada. Y en países como Inglaterra, Francia, Ucrania, y no aparece absolutamente nada. Parece que ha sido hecho aposta. Pero claro, yo no sé, claro, o las quitan antes de la pelea inmediatamente, justo cuando dan el ok. Puede ser. Que no lo descarto. No lo descarto. No, porque además lo bueno que fue es que te contestaron, que a mí eso me pareció. Sí, sí, me contestaron los boxeadores y tal. Sí, me contestaron prácticamente todos, alguno no, pero varios sí que me contestaron en un inglés fantástico, diciéndome que no tenían nada. Sí. Y bueno. Es una táctica, sí que lo tenían. Es una táctica. Lo han borrado. Pues. Otro que está enhorabuena, porque también le ha salido una pelea. Espérate, antes que estábamos hablando de Petia, yo creo que los tres nos unimos a mandarle un saludo a la peña de Rompirrada. ¡Ay, sí, por favor! Un saludo enorme. En especial a Agustín. Sí. Que me puso tibio de sidra. Sí. Ahora vas a decir que te puso un embudo, ya. Por lo menos. Sí. Hombre, yo es que no bebo nunca, tengo un cuerpo de atleta brutal. Y no puedo, o sea, yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, no tuve más remedio que hincharme a sidra, hincharme a todo. Que además, oye, todo buenísimo, ¿eh? Joder, todo buenísimo. Maravilla. Pues en un momento, ahí bailando chotis. No, cómo baila Álvaro. Yo, o sea, yo porque soy más serio y me retiré. Sí. Pero cómo se entregó Álvaro al chotis, es una cosa brutal. O sea, yo estaba pasando vergüenza, de verdad. Sí. Eso lo hacía mientras bailaba sevillanas. O sea, también. Mientras uno bailaba sevillanas. ¿A quién se le ocurre bailar sevillanas, tío? Yo no sé qué lo podría hacer, pero vamos. Sí, sobre todo con la gorra de chulapo, ¿no? Dios, sí. Qué bestialidad. O sea, vosotros imaginaros, ¿cómo diría yo? Un batusi bailando una muñeira. Pues exactamente. Un batusi. Pues exactamente fue eso. Bueno, pero lo pasamos muy bien. La peña Petia Petrov se portó con nosotros muy bien. ¿Y cómo comimos? Bueno, en un momento, y además no nos esperaban, era que organizaron ahí en un momento. Sí, sí, dijeron, oye, perdonar, pero es que no hemos podido comprar más comida. Y digo, no, pero, o sea, perdona que no pueda comerme más. Es que la cosa es, ¿no? La última cena. Sí, sí, sí, bueno. Nos estaban cebando para luego comernos. Sí, sí, yo lo que decía, a Agustín un momento, tío, que se le estaban poniendo ojos golosos, tío. Me miraba diciendo, come, come, niño, o sea, como la... Que luego te vas a comer. Sí, que necesito energía yo para hacer, bueno, incluso descubrimos un nuevo deporte, ojo, ¿eh? Es verdad. Las brutales veladas de chotis. Estaba ya todo preparado. Ha habido hasta lesiones de menisco con eso, no os digo más. Bueno, no, yo quiero verles ahí con la pancarta bien grande. Ahí pudimos... Oye, si quieren venir vestidos, que nos lo dijeron, claro, que vengan vestidos. Vestidos de chulapos a la velada de Illescas. Yo voy a ir de buzo, con lo cual. O sea que aquí cada uno pues para identificarnos. Bueno, ahí pudimos demostrar que Petia Petrov es latino, porque bailaba como un latino. Por eso pude pelear por un título mundial latino. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué forma de danzar el chacachá? El chacachá. O el chachachá, ¿no? ¿Cómo no es? El chachachá, sí. O la salsa o el no rompas más mi pobre corazón. Sí, sí, sí. Camisa bueno, negra. Bueno. O sea, yo vi bailando a... No sé cómo se llamaba el tío este. Bailando el... No rompas más mi pobre corazón. Igual Álvaro te suena el tío. Es uno así alto, con poco pelo, tío. Qué brutalidad como bailaba Álvaro, yo no me lo puedo quedar más. O sea, si yo bailé sevillanas, esa forma de mover con las manos metidas en la hebilla del cinturón. Sí, Petia me amenaza constantemente que con revelar esas fotos y a todo el mundo. Espero que no salgan nunca a la luz. Yo tengo vídeo, pero lo tengo como prenda. O sea, por si acaso quieren sacar mis vídeos bailando. Yo tengo muchas fotos tuyas, pero bueno, vamos a volver a lo que tenemos que volver, que nos vamos un poco. Ojo, y tenemos una foto con Petia. Que eso sí que no es un secuestro oficialmente, ¿eh? Sí, parece. Bueno, esa la ha visto todo el mundo, porque sí, Petia la ha puesto. Esa la tenemos ahí. La foto en la que salimos con él, que como decía Javier, parecíamos dos jugadores de la NBA, sí. con Petia, o que le estábamos secuestrando. Sí, uno de los dos, tío. Un asalto vikingo al pueblo de Petia y se han llevado al mejor del pueblo. Pero bueno, vamos a ponernos serios otra vez. Vamos a volver a mira, aquí está la foto justo. Aquí está. Hombre, es que aparte le estáis abrazando por encima del hombro y parece que es verdad. Parece que os lo vais a llevar en volandas. Sí. El hermano pequeño, tío. Bueno, pues este, el que está de enhorabuena también, como hemos dicho antes, es Silvio Olteanu. Bueno, después del nulo en la en el Campeonato de Europa del peso mosca frente a Valery Yanchi, estaban ahí ante la duda, la subasta para realizar la, la revancha la ganó el equipo de Valery Yanchi. Entonces, al final se ha decidido que sea el 9 de marzo en el Polideportivo de Riazor, en La Coruña, tenía que ser el título, que bueno, sigue vacante, como ya he dicho, el Campeonato de Europa del peso mosca. Mismos boxeadores, mismo escenario. Ya se vieron, bueno, como hemos leído en algún sitio, estos pequeños guerreros, pues claro, son bastante pequeños, pues es verdad, son pesos mosca. Va a ser el 7 de octubre, no, el 7 de octubre es cuando pelearon, perdón, el 9 de marzo es cuando van a pelear. Esta pelea fue muy controvertida, hubo una decisión ahí un poco rara, Petia Petrov nos comentó, Silvio hace poco cuando le entrevistamos también, Valery cae en uno de los asaltos, se agarra a Silvio, bueno, fue una decisión un poco extraña, también Valery peleaba en casa y bueno, esas circunstancias muchas veces pueden ser, se puede declinar la balanza de un lado o del otro, pero bueno, no vamos a entrar en esos aspectos. Y bueno, pues enhorabuena a estos dos peleadores, porque siempre está bien que en España se realicen títulos europeos, que se apueste por el boxeo. Y otra noticia que teníamos también, pues de... Esta es internacional, pero aún no vamos a... Bueno, no, vamos a pasar a analizar otra noticia antes. Esta mañana he puesto en Facebook una noticia que pues relacionada con el diario Sport. La semana pasada y varias semanas hemos estado hablando de la gran labor que hace el diario Sport en apoyo al boxeo. Pues justamente hoy no vamos a hablar del apoyo, vamos a hablar de un menosprecio que se ha hecho hacia nuestro deporte. Pepe, aquí no vamos a entrar si uno es del Madrid, si uno es del Barça, de hecho en esta mesa hay de los dos equipos, así que no vamos a entrar a valorar a juicio lo que hizo Pepe en el Clásico. Pero Albert Masnou, que es un periodista del diario Sport, el pasado 19 de enero escribía textualmente: Pepe es un perjuicio para el fútbol, solo sería una buena imagen para el boxeo. Pues a este señor, Albert Masnou, le recomendaría, de hecho desde aquí le invito y si quiere le mando una invitación para que venga a la velada de Illescas. Sí, pero la, la pagas, Albert, ¿eh? No te jodes, después de esto encima le voy a invitar. Para que vea lo que es de verdad una velada de boxeo. Yo veo mucha más tensión en un campo de fútbol muchas veces, tanto en el terreno de juego como en la grada, que en una velada de boxeo. Cuando termina el boxeo, el combate, ambos peleadores siempre se abrazan, pase lo que pase, se abrazan. Aquí no va pisando a uno, no va pisando al otro, no habla mal de uno, no habla mal de otro. En general cuando lo hacen es más por show que por otra cosa. Entonces aquí entra a decir que la buena imagen del boxeo es como un tío agrede a otro. Este tío que se vaya a la mierda, con perdón y sin perdón, así de claro. No, bueno, sé qué opináis al respecto. Hombre, yo creo que habla desde la ignorancia pura y dura, ¿sabes? O sea, no tiene ni idea de lo que está diciendo y ve un acto, ¿cómo denominar el acto de Pepe? Un mal acto, porque es un mal acto y además intencionado, porque claramente se ve como mira para abajo para pisarle el pie, o sea, para pisarle la mano a Messi, que diga, relaciona esa maldad que podría haber ahí con los boxeadores cuando es totalmente inexistente, uh-huh. ¿Sabes? Pero y es que ya no es lo que te estás diciendo de cuando se termina un combate se abrazan. Es que ni eso, es que tú puedes estar sentado, que nos ha pasado, estar sentados o estar de pie en una velada y que tú vayas con uno y el que tengas a tu lado vaya con el otro y estar discutiendo, nada. No, y estar discutiendo, bueno, discutiendo, mentira, dialogando con el de al lado, en plan de, joder, se le ha entrado bien, no tal. No, pues que la defensa tal. No, no, y hablas. Uh-huh. Tú ponte a un lado de uno. En, me da igual donde sea. Sí, un Madrid-Barça, me da igual. Bueno, por ejemplo, es que me da igual, ¿sabes? O en un Atleti-Madrid, que me da lo mismo. Sí, sobre y todo. Y que te toque al lado el del Atleti y tú eres del Madrid y digas, yo qué sé, o del revés, puto Cristiano, por ejemplo. Es que el de a tu lado ya, nada. Con perdón, ¿sabes? Qué fina. Joder, ¿qué decir? O sea, me estoy metiendo en el campo de fútbol. Ya. Que el de al lado se te come. Pero en este caso no. Por eso te digo que este hombre yo creo que habla desde la pura ignorancia y se ha querido quedar a gusto y a gusto se ha quedado sin saber lo que está diciendo. Esto es como dice Federico Jiménez Los Santos todas las mañanas en Es Radio. En España no cabe un tonto más. Digo, pues es mentira, cada día descubres uno nuevo, macho. Exactamente. Y aquí tenemos el nuevo tonto oficial de España, que es Albert Masnou, O Albert Camp Nou, o sea, no... Tú eliges, macho, porque es que se te ve el plumero, que es una cosa de locos. Pero bueno, en cualquier caso, esto ya lo comentamos, me parece, porque salió otra cosa parecida, hombre, puntualmente y... Bueno, esporádicamente más que puntualmente, aunque también es puntualmente esporádicamente, sale un tío diciendo este tipo de comentarios. Ajá. Y ya en ese programa dijimos que la violencia no es darte leches, la violencia es una reacción que tú tienes, ya sea premeditada o ad hoc, por decirlo de alguna forma, una reacción en el mismo momento a un estímulo externo que va en contra de tus intereses o que tú ejerces para conseguir unos intereses determinados. Esa es única y exclusivamente la violencia. O sea, por lo tanto, en la violencia no puede entrar dos tíos cuyo único objetivo... Bueno, es que estamos viendo un enlace que nos ha mandado Adri García, en el cual Albert Masnou rectifica sobre sus palabras. Es igual, tonto va a seguir siendo. Él quiere decir, o sea, viene a decir, según estamos leyendo en estos momentos, en esta noticia la acabamos de ver, que le gustaría rectificar sobre una desafortunada frase en la que identificaba a Pepe como la imagen del boxeo. Dice que no tiene nada que ver la vil acción del defensa del Real, que merece ser castigada, con este deporte tan duro como noble. Los humanos tenemos la virtud de equivocarnos y la suerte de poder rectificar. Bueno, equivocarte primero de todo no es una virtud, amigo mío. O sea, la virtud es rectificar, no equivocarte no es virtud, por defecto es un error. O sea, es que estos plumillas del orto, tío, como dicen los argentinos, estos que van así como si fuesen Ortega y Gasset y no tienen ni puñetera idea de escribir más que de coger un boli, son como los chimpancés que dibujan. Dicen, no, dibuja no, está emborronando un papel, tío. Y es que es verdaderamente indignante, tío. Ya lo comentaba diciendo, bueno, ahora voy a acabar con mi discurso de la violencia. Es violencia, por tanto, no puede ser, amigo mío, dos tíos que se suben a un ring precisamente con el único objetivo de darse de leches, porque no es una reacción. Es el objetivo primordial y principal. Por eso al final de una pelea, salvo que te llegue un imbécil, que también los hay, hombre, porque hay idiotas hay en todo, no decimos que en español cabe un tonto más, pues igual que en el diario Sport, pasa lo mismo en el boxeo. O sea, de vez en cuando hay idiotas. Pero violento es, por ejemplo, un tío que le muerde la oreja, eso es violento, porque no está dentro de las normas del juego. Violento es un idiota que le da un golpe abajo a sabiendas. Violento es lo que sea, pero ¿por qué? Porque es producto de un calentón. El boxeo per se, para ti, Albert, porque sí, o sea, por sí mismo, en ti, o sea, en ti mismo considerado. Para los exacto, para los de Aloxe, como Goyo Jiménez. O sea, no es violento. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo único y primordial es ese. Única y exclusivamente, macho. Y cuando tú te subes arriba de un ring con un objetivo y el objetivo está perfectamente delimitado con normas, macho, la violencia se va totalmente al carajo. Violento es Pepe, eso es violento. Que pegas a un tío que yo también le pisaría, por cierto, pero joder. Pero eso es violento, ¿ves? Ahí yo sería un tío violento. Pero hay que diferenciar y saber diferenciar una cosa agresiva, porque se puede ser un boxeador agresivo y un gran boxeador. Un boxeador que va adelante, va a derribar, pero eso es agresividad, macho. Agresividad bien entendida, agresividad con un cauce, agresividad con un objetivo y delimitado dentro de unas normas. Agresividad al fin y al cabo aplicada al deporte, pero es que agresivo se puede ser en todas formas de la vida. Y ejecutivo agresivo, que no quiere decir un tío con un maletín pegando tiros, sino que es un tío que trabaja muy duro, muy fuerte, lo que sea. Pues exactamente igual en el boxeo. Pues a mí me parece muy bien que haya rectificado, porque lo cual, o sea, esto nos dice que cuando hablan del boxeo hay repercusión. Sí. Porque si se habla de ello, porque lo mismo lo dice y aquí nadie dice nada y ya está y se queda ahí en el aire. Pero que haya rectificado dice mucho. Hombre, dice que ha tenido que tener un montón de críticas, eso porque si no, no rectificas, desde luego. Eso, y que le han llegado los del diario Sport, que se están todo el día anunciando veladas de boxeo y dicen, macho, claro. Oye, mira lo que tenemos en la página detrás tuyo, amigo. Claro. Tú me cuestas dinero y no sabes escribir, pues imagínate este que me paga. Claro, bueno, pues a esta calaña de gente vamos a dejarla a un lado. Y bueno, creo que ya es un momento importante. Bueno, esta semana, se me ha olvidado comentarlo, hemos estado en un gimnasio que es el RZ Sport de Madrid, que es donde está Rafi Zuller. Que bueno, ha sido uno de los máximos exponentes del Muay Thai y del K1 que hemos tenido en España. Qué grande era, macho. Disputó una pelea el año pasado en el Showtime, que se hizo en el Palacio de los Deportes, que por cierto estuvo a reventar. Y le estuvimos entrevistando, grabando unos vídeos que vamos a ir emitiendo poco a poco, pues de promoción de la velada, de pues un poco de todo. Estuvimos con uno de nuestros seguidores que nos suele escuchar en diferido, que es David Álvarez. David Álvarez, yo le tenía pues por un seguidor más. Llegamos allí a lo que es el gimnasio y pues de repente se nos acerca tal, estuvimos comentando pues un poco sobre el programa, muy muy simpático con nosotros. Y pues hablando un poco con Rafi me dice, ay, ¿conocíais a David tal? Y dijimos, bueno, es un seguidor del programa tal. qué casualidad, justo encontrarlo aquí. Pues da la casualidad de que este David, que pues a simple vista tampoco parecía que fuese a ser, sí, porque un peleador más, pues resulta que pelea en 75 kilos y hace relativamente muy poco tiempo, muy pocos meses, fue a los campeonatos del mundo en Tailandia y representando a España e hizo medalla de plata. Joder, macho. Increíble, pero cierto. Es que las cosas que te encuentras por ahí. Qué fenómeno, macho. Tenemos noticias hasta de patinaje artístico, los campeonatos regionales Albacete contra Cuenca, y de repente nos encontramos con un tío que representando a nuestro país, representando a España, en la cuna de un deporte, ojo, que es tanto como decirte, yo qué sé, ir a ganar el mundial de fútbol en Inglaterra, por ejemplo. O el mundial del, más aún, el mundial del curling en Irlanda. Que pero, eso es una cosa. Pero es que lo más sorprendente de este gimnasio es que, bueno, también tenían un boxeador amateur que pelea en peso pesado, que va a disputar también los campeonatos de Madrid, Antonio Moreno, también le entrevistamos. Nuestra idea también es, pues, a cada gimnasio que vayamos, todo lo que esté relacionado con el boxeo, artes marciales, bueno, sobre todo boxeo, kickboxing y demás, siempre tener una entrevista con ellos, ya sacan. Iremos sacando todo poco a poco porque esta semana estamos un poco congestionados de vídeos y de información que tenemos y tenemos poco tiempo. Pero lo más sorprendente era que es que no solo estaba David allí, es que estaba Félix Maravilla Cortés, que es campeón de Europa de kickboxing. Jonathan Fabián, 6 veces campeón de España. Bueno, Jaime Luengo, Miguel Menéndez, bueno, todos campeones de algo, o de España o de Europa. Un gimnasio que va a organizar una velada el 25 de febrero y prácticamente todo el cartel son campeones de algo, pero campeones de títulos importantes, o sea, o subcampeón del mundo, o campeón de Europa, o campeón de España. Joder, o sea, un nivel espectacular. Sí, increíble, o sea, y además, aparte de eso, era todo lo que nos estuvieron contando, toda la proyección, todas sus ideas, todo cómo entrenaban, viéndolo, bueno, increíble. O sea, yo me quedé, aparte de que yo no conocía mucho también ese, o sea, porque yo me quedé un poco más ahí en boxeo, viéndoles entrenar, cómo. Porque es como muy diferente, ¿no? Cómo utilizan las piernas y todo. Yo me quedé alucinada, sobre todo, aparte con el caso de Jonathan Fabián, que nos lo contaron, sí. Que nos dijeron que es un chaval que ha sido no sé cuántas veces campeón de España. De todo, pero que por lo visto había tenido un accidente de tráfico, sí. Se había jorobado las dos piernas. Se había roto las dos piernas y el 6 meses estaba y ya. Y estaba ya compitiendo ya otra vez. Joder, luego o sea, dicen de los toreros. Sí, pero le ves y no tenía ninguna pinta. Nada, cero. Nada. Luego veías a Félix Cortés, lo digo, decimos los nombres porque en YouTube hay vídeos. Sí, y podéis ver, incluso ayer estuve viendo, para, bueno, ahora mientras que estáis escuchando el programa, meteros en YouTube y buscad Jonathan Fabián. Hay un codo que pega, que, o sea, es el vídeo dura 20 segundos. Vais a alucinar el codo que pega. O sea, de hecho lo estoy buscando aquí para acá, porque vosotros no lo habéis visto. No. Increíble, o sea, espectacular. Y bueno, pues también desde aquí también dar nuestro apoyo a estos deportes que pertenecen también, o sea, están todos relacionados con el boxeo al final. Sí, son primos hermanos. Sí, y aparte de eso, ¿cómo nosotros, pues eso, como fuimos a ver lo que nos lo enseñasen y fuimos a, no sé si 2 horas antes de que empezase el entrenamiento y tal? Al final, cuando acabó el entrenamiento de ellos, que era como un entrenamiento específico para esa velada que van a hacer, luego al final iban llegando a los que daban clase, iban llegando los que no iban a competir, pero que también iban a entrenar, y al final era eso, que estábamos ahí a las 8 de la tarde, sí. Una cantidad de gente entrenando. Sí. Y niños y de todo, ¿eh? Mira, podéis ver el codazo, es espectacular, o sea, es que es, bueno, digno de ver, y para que veáis el nivel que tenemos aquí en España de este deporte, o sea, que es una cosa brutal. No, lo que es verdaderamente espectacular es cómo le deja la cara. Bueno, pero cómo le deja la cara, bueno, con un codazo, y eso que llevan protecciones todavía. Sí, porque tiene que ser amateur. Claro. Pero vosotros mirad el movimiento que hace, que es puro de boxeo, pero es que, o sea, eso en boxeo, que es la finta clásica, o te la pasas con el hombro, le das un poquito, lo palmeas, o le das la paras un poquito con el hombro, pero es que hacer ese movimiento y luego darle un codazo, macho, es de un tío que vale quilates. Pero no, hombre, técnicamente es perfecto lo que hace. No, es brutal. Y nos contaron que a nivel internacional, porque claro, yo le pensaba, bueno, y a nivel internacional los españoles cómo están, o sea, por lo visto a nivel internacional los españoles somos muy buenos. Organizaron una velada contra Holanda, que son de los número uno del mundo, y ganaron todos menos uno que fue nulo, creo. Sí. De 19, creo, así, ¿no? Sí. O algo así. De hecho, acordaros cuando empezó todo el tema del K1 y tal y cual. El otro día estuve hablando con un amigo, uno del entorno donde yo trabajo, que vino de Japón, y dice que el boxeo, que mientras que en algunos sitios estaba prohibido porque se estaba en relaciones con el MMA y tal, Holanda y Japón eran los únicos que hacían los primeros campeonatos de todo. Sí, sí. O sea, con lo cual, si nosotros estamos a ese nivel, bueno, Rafi Zuller, vosotros acordaros, pues era un superclase. Campeón del mundo, campeón de Europa. Es decir, un... Todo. Es de, tanto como decir Javier Castillejo en el boxeo. Ajá. Y sin embargo, si han seguido con esta escuela, bueno, yo estoy viendo este codo que de verdad que, eso, que os recomiendo que lo veáis porque es que me parece un movimiento espectacular. O sea, ya es difícil estar de frente y clavarle una mano, pues imaginaros daros la vuelta y darle con el codo. Sí. Pues nada, desde aquí dar las gracias también a RZ Sport, al gimnasio, a Rafi Zuller, a David Álvarez, a todos que nos... bueno, a Israel Adrados también, que nos recibisteis con los brazos abiertos y bueno, que muchísimas gracias a todos. Y es el momento de pasar a boxeo internacional. Motivante, ¿eh? Es que es la que nosotros, es la que estamos utilizando muchas veces en los pesajes, ¿no? Yo creo. Sí, se me saltan las lágrimas, tío. Bueno, pues en internacional creo que lo más importante... Tenemos, ¿ves? O sea, si en España no cabe un tonto más, en Estados Unidos tampoco. Bueno, aquí pues, cada uno tenemos amigos. Justamente. Aquí cada día se me cae algo, macho. Es verdad, es verdad. Bueno, mientras no sea el micrófono... Bueno, bueno, eso ya ha caído. Prueba. ¿Por qué no pones un día para empezar esa canción, tío? Prueba. La ponemos para despedir, si quieres. Tío... Bueno, pues la noticia más importante porque nos repercute a nosotros es Campillo, que pelea el 18 de febrero frente a Tauris Cloud. No paramos de ver fotos últimamente en las que salen tanto él con Sergio Maravilla, que Sergio parece que está un poquito pasado de peso. No parece el mismo de siempre, pero bueno, todavía está a muchas semanas de la pelea. Tauris Cloud pues ha hecho unas declaraciones que voy a pasar a leer, bastante sorprendentes, acerca de Campillo. Según dice, Campillo no es ningún reto para mí, es otro tonto más al que patearé el culo. Toma ya, y se ha quedado tan ancho el tío. Pero bueno, ese es el tipo... O sea, si lo ha dicho en serio es imbécil, y si no lo ha dicho en serio, que yo supongo que no. O sea, tú en el momento en el que te subes a un ring contra otro tío, o sea, ya puede ser manco que algún tipo de respeto... O sea, algo te tiene que llevar, algo que te tiene que llamar. Si este tío se está subiendo al ring, dices, joder... No. Y yo tengo que ver esto. Hombre, luego ya viene la parte, la cara B, que es el Showtime. Seguramente llegarán al pesaje, pues recordarán uno al otro todo el árbol genealógico y después se darán un abrazo detrás si el otro se lo quiere aguantar, porque esa es otra. Una cosa es que el Showtime esté pactado y otra cosa muy distinta es que el Showtime lo decida hacer uno solo. Que claro. Entonces ya hace muchísima menos gracia. Claro. Sí, yo lo veo muy así, por el estilo también. Yo creo que para mí es. Este señor, o sea, Tauris Cloud, está en Estados Unidos y vive, o sea, bueno, vive, ha nacido sabiendo y viendo el Showtime en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que le viene un españolito de España, que no sabe lo que es el Showtime, no sé qué, y dice, esta es la mía, para meterle presión y miedito al amigo que viene, por si acaso... Me va a venir demasiado preparado y por si acaso pierdo. Hombre, a Campillo en las fotos desde luego se le ve mejor que nunca. Yo en ninguna foto, ya lo comentamos el otro día, le he visto así. Otra de las cosas que dice también Tauris Cloud es que ha podido ver los dos combates que tuvo con Shumenov y que si tiene algo claro es que Beibut se equivoca a la hora de afrontar el combate. Pero no me preocupa, ya que sé que Campillo nunca se ha enfrentado contra alguien como yo. Cuando él se dé cuenta será tarde. Va a estar en problemas. Jamás pensó en estar delante de alguien como yo. Yo estoy preparado para todo. Si fuese un combate a vida, bueno, hasta la muerte, él moriría. No me gusta hablar mal de mis rivales. Menos mal, ¿eh? Sí. Él es un buen boxeador, pero no es su momento. Estoy más seguro de mí mismo que nunca. Toma ya. Bueno, pues... Yo creo que es una subida de moral suya totalmente. O sea, vuelvo arriba, totalmente... ¿no? Sí, sí. O sea, es totalmente... Yo sé lo que es el show en Estados Unidos. Este tío no tiene ni idea, con perdón, o sea, de Campillo. Y voy a soltar esta parrafada para meterle miedo. Y ya está. O sea, yo no veo más ahí, ¿eh? De Tauris, nada. Este es el típico tío que se ha creído que es Mohamed Ali y se ha equivocado de cabo a rabo. No empieza ni por la M. sea, es media M, es Nuhamat Ali. Sí, tío, pero el o sea, problema que tiene es el récord y cómo, en, a quién se ha bajado. Eso sí, y de bueno, qué manera. No, no, es mejor que se lo crea. A mí me parece estupendo. Cuanto eso más no, que se lo crea. No, si en el ring la cosa está muy bien, pero habla en el ring. O sea, si quieres hacer el show, ando bien. O sea, tú lo que no puedes hacer es empezar diciendo: uno, este es un tonto al que le voy a patear. Dos, Tabori se, enfrente, se ha equivocado. O sea, Beibut se ha equivocado. Pero macho, este tío es un gran boxeador. Sí. O sea, por lo menos si vas a hacer la tontería, por lo menos hazlo con una cierta coherencia. Empieza y acaba diciendo la misma gilipollez. O no digas ninguna y así no te equivocarás nunca. Pero bueno, por eso yo creo que es única y exclusivamente show. Showtime, sí, que ni se lo cree ni nada. Hombre, las últimas cinco peleas, las últimas seis peleas que ha hecho han sido contra seis rivales espectaculares. O sea, gente que tiene récord de 50 peleas ganadas, 13 perdidas, 42 ganadas, 4 perdidas, 41 ganadas, 5 perdidas, sí, 29-3, 24-4, 19-6, es una locura. No, o sea, tiene una pegada que es absolutamente brutal, si no hay más que ver la foto en la cara. Y ha noqueado, de los últimos 6 ha noqueado a 4. Bueno, es que sigamos el... Y encima, a 12 rounds, en los últimos 3 años, ha hecho 6 peleas de 12 rounds. Campillo, en los últimos 3 años, ha hecho una pelea de 12 rounds. Pequeño break it cut, vamos a ver, y eso que no nos pagan, contra Mike Booth. Ganó el título de la National American Boxing Organization. ¿Tú te crees que una organización se puede llamar NABO? O sea, yo lo dejo como reflexión, tío. O sea, no. Es WBO NABO, ¿no? Exactamente, WBO, sí. NABO. El NABO de la WBO. Y ahí está. Pero, tío, no, ¿qué título has ganado tú? Nah, el Nabo de la U. Yo gané el Nabo, digo, joder, pues como uno de mi pueblo, tío. Hizo un transgénico que él... Oye, pues como Vicente del Bosque. Sí, que le dio el Nabo del Oro. Joder, pues mira, hostia, ¿os imagináis a Vicente contra Taburis Cloud? Sería la leche, tío, la leche. Y Campillo contra Luis Aragonés, ya lo tenemos. Eso sí que es un showtime y no la serie. Yo creo que ganaría Luis Aragonés si fuese un este. Imagínate, no, te voy a sofronizar. Bueno, yo volviendo a lo que estábamos hablando, espero que se lo crea tanto de Taboris, que Campillo salga tan concentrado como tiene que estar para que le deje las cosas en su sitio. Va a estar complicado, eso hay que ser muy consciente. Claro, eso lo sabemos nosotros y lo sabe él. Por eso te digo que el que aquí la ficha importante, por así decirlo, es Campillo. Sí, sí. O sea, la clave la tiene él. O sea que... Por mucho que le venga este a decirle it's showtime, te voy a insultar para que entres a pincho a por mí, ¿no? Esto a mí lo que me parece es que va a ser un peleón. Sí, tiene pinta. Me va a parecer un peleón. Primero, o sea, al margen ya de el show yankee, que lo tenemos. Además está bien que se hagan este tipo de cosas. Porque ahora lo que han conseguido es que el día ¿cuánto es? El día 19, 18. El día 18, estemos todos absolutamente pegados a la este intentando buscarlo. Y es que eso lo ha conseguido toda España. ¿Por qué? Porque estamos pensando, digo, Taboris, a ver si te van a partir la cara ya de una vez. Y los que no, pues tienen la intriga de ver a Campillo, el otro lo anima, vamos a animar el cotarro de tal forma que estamos todos pendientes de él. Oye, tú que has estado mucho por Texas, ¿qué diferencia horaria tiene? Porque la pelea es en Texas. 7 horas. 7 horas. Puf, va a ser duro aguantar, ¿eh? Son 7 horas. Ay, lo que pasa es que no sé a qué hora empieza esto. Bueno, pues empezará, pues allí pelearán a las 11 de la noche tranquilamente, pues, 12. Hasta las 6 de la mañana, amigos. Sí. 6, bueno, 7 de la mañana. Peores cosas hemos hecho, ¿eh? Desde luego. Hombre, hemos visto muchas cosas. Como robarle la DSL a un vecino para ¡qué mentira es esa! ¡Eso es mentira, vecino! Exactamente. Yo no sé de qué estáis hablando. ¿Qué te iba a decir? Lo digo de cara a la policía, por cierto. Viendo la foto de Taboris antes que hemos visto en Facebook. Sí, qué animal, ¿eh? Pero, y no, a mí me da la sensación de que más que fuerte está como deshidratado, ¿no? ¿O no? Hombre, o es que yo lo veo más mal. Más fuerte que el vinagre. Que sí, que yo, sí, sí, pero aparte porque está haciendo fuerza, ¿no? Y está ahí, que los dientes ahí apretando. Sin fuerza. No, pero a mí me da. No, que lo mismo hablo sin saber. Porque... eso sonaba muy José Mota. Mira, y para es tontería. Pero a mí me da la sensación de que está un poco deshidratado. Yo, o sea, a mí lo que me parece es que en su barrio, cuando salen a esto, Taboris sube y lavan la ropa ahí, tío, empiezan a fregar. Sí, está, es una cosa absolutamente demencial. Y a mí es lo que estoy viendo ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, aparte de que es fortísimo, que tiene una pegada absolutamente brutal, estoy viendo aquí el verdadero peligro de Taboris Cloud. Mide 1,78, están en el semipesado. 1,93 de alcance. Uf. 1,93 de alcance, un tío de un orangután, vamos. O sea, es un tío. 1,78 mide 1,93 de alcance. Claro, o sea, eso es lo que te dice. A ver, Campillo es mucho más alto que él. No sé, aquí ahora mismo no. Sí, Campillo es casi como yo, mide 1,80. No, este mide 1,88, sí. Mide 1,88. O sea, lo suyo sería, pues, hombre, tengo esa ventaja. Sí, bueno, tienes una ventaja, macho, que en el momento en que te metas un poquito en la guardia de un tío que no tiene un boxeo espectacular, porque lo hemos visto boxeando, es un poquito patancillo. Hombre, va más al palo que otra cosa. Claro, sí, pero es que cuando va a dar palo, tío, mira quién lo está moviendo. Sí, y cuando te da el palo, te tiembla. Y tienes a Campillo, que es un estilista, un boxeadorazo, tiene 7.000 millones de años luz más de boxeo que Taboris Cloud, pero claro, cuando tú te estás pegando con la tanqueta, tío, ojo, ya puedes hacerle un esgrima, que se te va a doblar el este. Sí. Y ese es el único peligro que tiene, o sea, encontrarle con el florete y destriparlo ahí. Bueno, pues otra pelea internacional que, bueno, está todo el mundo al que sea aficionado, todo el mundo que sea aficionado al boxeo está esperando esta pelea, es el Floyd Mayweather Manny Pacquiao. Según se dice, José Sulaimán ha anunciado que va a ser en Qatar en noviembre. Como según dice también, está todo muy revuelto, hay problemas por ambos lados. Están intentando organizar otras peleas antes. Si hay alguna zona del mundo que puede pagar las cantidades que se pide, es toda la zona, pues Qatar, Dubái, Cuenca, Illescas. Claro, o sea, ojo. Solamente yo creo que Qatar, Dubái y Illescas pueden hacer esta velada. Exactamente. Que yo no sé por qué no la hacen en Illescas. Desde luego, no sé. Bueno, pues porque no tiene ni puñetera idea. O sea, estamos hablando de solo un tío que ha sido campeón del mundo. ¿Qué es eso? Mira, yo estuve en Qatar hace 5 años ya, yo creo. Es un país que, o sea, solo tienen dinero. O sea, es que no hay pobres en el país. Qué putada. O sea, qué lástima, o sea, me está dando una pena ahora mismo, tío. Es que solo tienen dinero, es decir, no hay pobres. Si alguien es pobre, el gobierno le da dinero. Es decir, sí, eso lo entierran bajo tierra. También, porque será por desierto. Claro. Pero mi pregunta es, o sea, lo que quieren es hacer un espectáculo increíblemente increíble y para eso necesitan muchísimo dinero y para eso se van a Qatar. Bueno, porque en Qatar probablemente mañana decidan que quieren hacer en marzo un MGM 5 veces más grande y tengan esclavos trabajando día y noche, porque es así, los tienen como esclavos. Bueno, cómo no, los tienen, que son esclavos. Que son indios además, todos los indios pakistaníes, sí, los tienen ahí explotados completamente, y trabajando día y noche. Hombre. Y estos te hacen el pabellón que quieras en un mes y pico. Exactamente, pero como un micro machine. Sí, sí. Ahí te van haciendo piezas de pieza y adiós. Dijeron, a mí me comentaron que en este país, en Qatar, estaba más del 10% de todas las grúas del mundo. Joder, están constantemente construyendo cosas que luego no utilizan. Oficinas, edificios que están vacíos. El 90% están en España, pero en hangares. El resto, sí, eso es. Todas paradas. Sí, pero sí. A mí lo que me fastidia, macho, de Qatar, Qatar me molesta muchísimo en general, pero... ¿Por qué lo...? O sea, ¿quién va a sacar los números de los carteles, tío? ¿Cómo que los números de los carteles? Sí, la tía bonorra de toda la vida. El uno, el este, ¿quién lo va a sacar? Claro, pues la sacará, yo qué sé, una chica de allí, pero con el traje de allí, ¿no? Pues tú fíjate, o sea, es que, amigos míos... O no se saca chica y ya está. A lo mejor tienen tanta dinero para poner un visor electrónico que te va avisando de lo que... Hace 3PO, o sea, tiruriru. Dando vueltas alrededor con el este, así un holograma, tío. Pero, o sea, no, hombre... Esos bikinis demenciales con sus... No, pero Qatar está más abierto que otros países. Es decir, no es Arabia Saudí. En Arabia Saudí, por robar aún te pueden cortar la mano. En el premio... Como debe ser. En el premio este de Fórmula 1... No, es Fórmula 1 o motos, ¿no? Motos. ¿Quiénes son las que ponen la sombrillita? Pues no me he fijado, la verdad. Pues la ponen chicas normales y corrientes. Bueno. Sin ningún problema y con unos monos... Pues Qatar me empieza a gustar más. Muy monos. Qatar me empieza a gustar. No, pero sin monos. O sea, aquí vamos a hacerlo lo grande, tío. Lo grande, en pelotas es... Las de Victoria's Secret. Sí, bueno, ya, venga. Vamos a soñar y a la cama. Sulaimán, llámanos. O sea, que tenemos muchas cosas de las que hablar aquí, tío. Madre mía, pues... Mira lo que dice Adri García, que se rumorea que Pac-Man saldrá con guantes de Swarovski. Seguramente, sí. Pues tú imagínate la gracia que te debe hacer que te peguen con un cristal. Sí, o con yeso, que se lo digan a Cotto. Exactamente. Justamente Cotto, que puede ser, pues, antes de que peleen estos dos en noviembre, seguramente, se pueda dar el Cotto Mayweather. Antes de seguir con Cotto, vamos a ver si tienes la canción del Cadalso, tío. ¿Cadalso? No, la canción de... Sí, la de subir al matadero, tío. No sé qué canción es esa, ¿cómo se llama? Se llama... Sí, lo pon Cadalso en YouTube, a ver si... ¿Cadalso? ¿Qué es eso? A lo mejor lo oigo y sé cuál es, pero ahora mismo no tengo ni idea. ¿Cadalso de los vidrios? No, pero ¿qué es esto, macho? ¿Cadalso? ¿Cadalso disco? ¿Cadalso de amor? ¿Qué es eso? Explícanos un poco. Es que hay una canción que es... yo la tengo... Me la compré en Texas. Y yo, no, es que no me acuerdo cómo se llama el cadalso, que era la canción que les ponían a los tíos cuando los iban a matar, cuando los mataban al patíbulo, el patíbulo. Hola, así patíbulo. Pues. Así es, Walking to the. El patíbulo del desierto, ¿no? Bueno, da igual. Bueno, en cualquier caso, que subir a Cotto contra Mayweather es prácticamente eso, es el Dead Man Walking, tío. ¿Los acordáis? Sí, pero bueno, lo que van a hacer es tratar de Cotto casi casi ya retirarse y hacer una buena bolsa. Bueno, claro, pero ¿retirarse a dónde? O sea, porque no es lo mismo retirarse a Miami que al cementerio. O sea, es netamente diferente. Y es que Cotto, si mira ya cómo estuvo. Que boxeó muy bien, las cosas como son, pero es contra un tío que ya está más que amortizado. Es un otro, es como la momia, tío. El regreso de la momia que era Margarito. Contra Mayweather. Eso es, yo no sé lo que puede ser, pero Cotto puede durar entre 5 y 30 milisegundos. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿cómo lo ves tú? No, bien, o sea, es justo lo que está diciendo Javier. O sea, además... todo esperando al... Porque ¿cuándo tenía que meterse? ¿Cuándo tenía que ingresar? Bueno, ingresar. El 5 de mayo. ¿El 5 de mayo? No, el 5 de junio era, ¿no? Oye, pues que la hagan en la cárcel, tío. O después. No, es en junio. Yo creo que era en junio. Ah, en junio. Creo que era mayo. Sí, en junio. Era en junio, pero la pelea la iba a hacer... sería el título, aquí. Claro, la siguiente pelea de Mayweather tiene que ser el 5 de mayo. Me encuentro como un profesional de la radio americana ahora mismo. Pero es que tengo una taza en la mano y me encuentro fenomenal hablando así, tío. Me veo hasta importante, necesito una pipa en la otra mano. Es una lástima que no podáis verme porque, aparte de guapo, es que estoy brutal hoy. Bueno, pues otro que... Tengo un jersey que me queda de puta madre, perdón, pero que me queda fenomenal. Con un color que se va a llevar un montón, por cierto. Ojo, ojo, ojo, ya empezamos, ojo. Bueno. Otro, madre mía, menudo programa hoy. Bueno, Rubio va a pelear frente a Julio César Chávez Jr. Y ha hecho unas palabras en las cuales cree que para quitarle el título a Julio César Chávez Jr. es vital noquearle. Ha venido a decir, pues, más o menos que como no le noquee le van a robar. Oye, pero lo que veo, no sé si os acordáis vosotros de Hamlet con lo de algo huele a podrido en Dinamarca. Ajá. Pues aquí algo huele muy bien en Texas. Sí, porque están últimamente. Pero una cantidad de cosas, mira, ya no sé si os acordáis, hicieron dos seguidas, dos de las más vistas además de la historia, de presencia de público, que ajá, fue en Dallas, en el Estadio de los Vaqueros, en el nuevo, en el recién inaugurado, bueno, hace un par de años, que fue los dos de Pacquiao. Hizo una contra Mosley y la otra, no sé si fue con Margarito, no me acuerdo ahora mismo. Y ahora vemos Campillo que pelea en Corpus Christi, ahí en el Golfo de México. Y ahora vemos este también, Julio César Chávez Jr., que están peleando en San Antonio, en el Álamo Dome. Sí. Uh-huh. O sea, con lo cual es que está repartidísimo por todo Texas. O sea, norte, sur, este y oeste. O sea, algo... está muy bien, está muy bien. Sí, algo sí. Huele... igual tenemos más noticias dentro de poco, yo que sé, de Texas. Porque vamos, sí. O sea, cada día es una cosa nueva. Sí, sí, desde luego, vamos, están ahí apretando fuerte. Pues, bueno... nos hemos divertido mucho y ha llegado el momento de pues sortear este guante que... espérate, voy a ir a por él. Para coge los papeles, ya que estás. Sí, es importante para hacer el este. Vale. Bueno, el guante, como siempre, dar las gracias a Molu Boxing. Uh-huh. Os podéis meter en su web, moluboxing.com. Es un guante precioso, ya hemos puesto la foto antes. Negro de cuerdas, también con velcro. Bueno, aún no está firmado. Por cierto, Ricardo Pascual, decirle desde aquí que estamos muy liados ahora. Probablemente te demos el guante en la velada a Petrov. O si no, os lo mandaremos a ti y a la persona que le toque ahora. Pues la semana que viene, cuando tengamos un poco de tiempo y podamos que nos lo firmen el guante. Pero vamos, la semana que viene os lo firman seguro. Por cierto, para Javi Vega y el Noble Arte, esto no está tangado. Es verdad que el otro día nos dijeron que si... que había algo raro, sospechoso, ¿no? Lo que tiene es una coña que no es de este mundo. Los Pascual. Joder, desde luego, antes hemos estado ahí. Y porque José Pascual no tiene chepa, pero yo en cuanto le conocí el otro día, yo quería pasarle la papeleta del Euromillón por ahí. Pues luego, sí. Luego me fastidió que no tuviera chepa. Bueno, pues vamos a proceder a... mira, podemos poner la canción del otro día. Ay, la del oro. La del el telecupón. El telecupón. Vamos a poner. A ver, telecupón. Un día deberíamos invitar a Carmen Sevilla y que sacara ella el este. Eso es. Mira, vamos a oír este mismo. Verás. Del año 2000. Dios. Es la misma que pusiste el chico. Sí, sí. Bueno. Mientras tanto, a ver. Vamos a coger aquí esto. Vamos a arrancar. Sí. Patri, hoy prefiero que lo cojas tú, ¿vale? El ¡qué nervios! ¡No me digas eso! Sí, sí, sí, sí. A ver, revuelve aquí un poco. Espérate, lo meto yo aquí. Bueno, es un un poco rudimentario, es un bolt de normal y corriente. Y bueno, a ver, mientras que se revuelve eso. Eso es el bombo de verdad que tenemos aquí. Bueno, ya, ¿no? A ver. Bueno, coges uno. Venga, a ver. Coge, ábrela. ¿El cero? No, el cero no. Ese no. Bueno, espera, esto vamos a utilizar esto. El ganador es. No sé cómo se lee. Hunter S. Tyler. Hunter S. Tyler. Hunter S. Tyler, correctísimo. Vamos, pues mira, que Hunter. Hunter S. Tyler ha ganado el guante firmado por Rubén Barón. Enhorabuena. Lo siento mucho para todos los que nos ha tocado. Bueno, Adri García, José Pascual. Bueno. Adri García, me llamo Adrián Pascual. Todos Pascual de Pascual. De los Pascual de toda la vida, tío. Lo sentimos mucho a todos los que nos haya tocado, pero vamos, seguiremos sorteando cosas. Bueno, Hunter, no sé si nos estará escuchando en este momento. Le mandaremos un mensaje privado de Facebook para que nos mande. Bueno, buscaremos a ver si está aquí su correo electrónico o demás para mandarle el guante. Bueno, sabemos si es de Madrid, así de hecho pone que está fuera de España, pero bueno, Hunter S. Sí, Tyler. También la foto es como del siglo XIX, tío, se lo hemos dado un holograma. Que sepa que tiene su guante firmado por Rubén Barón. Dar las gracias a todos, Ricardo Pascual, Adri García, José Pascual, bueno, absolutamente todos los que habéis votado. También pues ahora José Ángel Macho Barragués, Luis Martín. Todos, de verdad, muchísimas gracias siempre por estar ahí. También a Rubén Barón, a David, por habernos recibido. Esta noche no vamos a tener boxeo histórico, pero bueno, la semana que viene haremos un buen boxeo histórico también. Y además, de verdad, el de la semana que viene va a ser brutal. Daros las gracias a todos, pues, por estar siempre con nosotros, por apoyarnos tanto. Y bueno, que paséis un buen fin de semana, que disfrutéis de las veladas que haya de boxeo este fin de semana, la que viene. Que vayáis comprando vuestras entradas en Illescas, muchos de vosotros ya, por entradas.com. Sobre todo si queréis ir al ring. Sí, porque además las de ring están a punto ya de agotarse, las de las tres primeras filas. De hecho quedan muy pocas, muy muy pocas. De las otras queda alguna más, pero desde luego ir cogiéndolas. Os iba a comentar también, la semana que viene iremos a varios gimnasios. Probablemente de lunes a jueves de la semana, o sea, de 6 al 10, iremos a varios gimnasios a vender entradas por si la gente las quiere tener in situ. No va a haber ningún problema porque os vamos a ir avisando y si queréis, pues oye, tal, que yo mañana voy, que no sé qué, bueno, vamos a tener entradas. Sobre todo, daros prisa porque si no al final, aunque desde la grada se ve muy bien, yo me quedé bastante alucinado cómo se ve desde la grada. Los que queráis abajo, pues daros prisa, daros las gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, Álvaro, y a todos los que estáis ahí escuchándonos. ¡Qué sepulcral ha quedado eso! ¿Cómo ha pasado? Es que ya me da hasta vergüenza saludar después. Hola, soy Encarna de Noche y os quiero dar a todos un cariño. Oye, no te pases tampoco, Un cariñosísimo saludo a mis amigos de la carretera. Bueno, que muchas gracias a todos y que me lo he pasado muy bien hoy. Sí, hoy no. Como no, todos no, los días. Muy bien. Pues nada, ya se la no, quedé. Tenía que pasar. Si no pasaba, no era un programa de verdad, macho. Bueno, daros las gracias a todos. Que paséis buen fin de semana y un abrazo muy fuerte. Para I don't wanna dream.